Nadie. Bueno, exactamente, nosotros sí, y por eso somos distintos. Recordamos nuestro primer aniversario cuando comenzáramos allá un 31 de mayo del año 2009, la primera vez que salimos al aire fue. Es verdad. Y igual que hoy, estábamos cara a cara con el público, en tiempo real, funcionando, bueno, como gente que hace radio, ¿no? No como gente que se reúne a grabar algo, sino como gente que hace radio. Así que por eso estamos acá, festejando eso, y festejando en las mismas condiciones y con un operador en los controles. ¿Volvieron los operadores? Sí, volvieron los operadores porque necesitábamos algo así. Y por suerte, bueno, al tener el operador, que hoy es... ¿Quién está hoy? Hoy está Chile. Chile Zapateca. Claro. Chele Zapateca está hoy con nosotros operando los controles, así que bueno, todo lo bueno o lo malo que salga al programa será gracias a él. Y por supuesto con la tranquilidad de que todos los zapatos que tire van a ser para atrás, porque Chele tiraba hacia atrás todos los zapatos, sí, sí. Así que no nos va a caer. No va a tirar para adelante. No nos va a caer ninguno, exactamente. ¿Cuánta gente, decime por favor así, abuelo de pájaro, hay para saludar hoy? Tres o cuatro. En primer lugar queremos saludar a Jorge Martín Bolani, un profesional de la locución, que es oyente de Fin del Mundo y que nos ha hecho algunos comentarios sobre nuestro trabajo y que agradecemos mucho. Así que lo saludamos. Bien, saludamos también a Ana María, que nos escucha desde Colombia, que se le congeló la nariz el otro día. Ustedes saben que en Colombia no hay mucho frío, pero allá cualquier temperatura menor les congela la nariz. Menor a 20 grados ya. Ya está, ya es frío polar para ellos. Así que un beso enorme que se le congeló la naricita el otro día. Muy bien. También saludamos a Diego Suárez del Corral, autor, mentor de Fin del Mundo y autor del blog No Tienen Bombas. Que está bastante desaparecido. Las últimas semanas no hemos tenido muchas noticias de él, así que quisiéramos recibir algún mensaje y saber qué es de su vida. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿queda mucha gente por saludar? Por ahora no, pero probablemente hacia el final del programa tengamos algunos saludos más. Muy bien, y yo el otro día justamente venía caminando por las calles de Montevideo y me di cuenta que hay algo que todo el mundo se pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Si vamos a ganar algún partido en el Mundial? No. ¿Cuándo se va a terminar el mundo? Ah, se lo pregunta todo el mundo. Todo el mundo se lo pregunta. ¿Y qué tenemos para decirle al respecto? Tenemos para decirles que hoy vamos a estar continuando con una historia que nos costó sangre, sudor y lágrimas, tenemos que decir la verdad, porque es la historia del planeta Arcólogos. Nosotros en el segundo programa del ciclo 2010 estuvimos con el planeta Arcólogos, el gran planeta rojo que se tragaría la Tierra en pocos años, y quizás sembramos un poco la duda, como hacemos siempre, ¿no? Sembramos la duda de que esto fuera a verificarse. Y bueno, parece que un grupo de seguidores de Arcólogos se ofendió bastante, ¿no? Y bueno, vinieron acá a la radio, que fue aquel 25 de abril que íbamos a continuar con la historia de Arcólogos, y mandamos música porque estábamos acá en una batalla campal. Sí, se incendió parte de la radio. Sí. Y bueno, Bernardo terminó en el hospital. Yo logré leer un cuento en medio al final. Tuvo Jean Pietro Marco, que quiso entrar a participar, pero no lo dejamos, porque estaba todo muy tenso. Y bueno, y no nos permitieron. Pero hoy, desafiando a esa gente que ya está detenida, la mayor parte. Qué suerte. Vamos a continuar para que se sepa esta verdad. Vamos a continuar con la historia de Arcólogos, por lo menos repasando algunos de los puntos más importantes que se agregan gracias a la revista Ciencias. Muy bien. La revista Ciencias acá que debe ser muy científica, ¿no? ¿Y si se llama revista Ciencia? uno no puede esperar menos que la cientificidad llevada a su exquisitez. Claro, sí, lo menos que se le pide. El planeta Arcólogos, bueno, como sabemos, penetró la órbita terrestre por última vez hace 13.000 años y habría causado el fin de la Atlántida. Esta era la carta de presentación del Arcólogos. Es verdad, ¿no? Ya se adjudicaban destrucciones hace mucho, mucho tiempo. Hola, soy Arcólogos y hace 13.000 años causé el fin de la Atlántida. Eso decía el currículum. Sí. En actividades, otras actividades formativas, destruir la Atlántida. Parece que bueno, ahora estaría de nuevo acercándose a la Tierra y la misión, según la revista Ciencias, es una misión tan definitiva como noble: purificar su aura de las malas energías. Ajá. Así que bueno. Las malas energías lo tiene Arcólogos. No, la Tierra. Estaría de nuevo acercándose a la Tierra con una misión tan definitiva como noble: purificar su aura de las malas energías. Su aura habla de la Tierra. La Tierra, yo creo que sí, ¿no? ¿La Tierra tiene aura? Y aura. En algún momento alguien dio la voz de aura y arrancó la vida, arrancó. Ah, ¿fue así? Sí. Ah, qué bárbaro. Sí. Ah, eso es lo que viene a liquidar. O sea, nos viene a barrer entonces. Sí. Quedaríamos, digamos, los que estamos abocados a la luz. A la buena onda. A la buena onda. O sea, toda la gente que está para la mala onda, para la podredumbre. Sí, que dicen que Uruguay va a perder en el mundial. Ahí está, que se viene la crisis, que no. Esa gente que está para la mala onda. El peso uruguayo no va a aguantar mucho. Que no vamos a aguantar, que. Toda esa gente revienta. Sí. Revientan todos. Y bueno. Parece que nos van a llevar. Según nos dicen aquí los científicos. ¿Qué hay de cierto y cuánto de mito hay en este vaticinio? Preguntan los científicos que redactan esto. Y hay todo un cálculo que ellos hacen, ¿no? Para ver cómo es realmente esto va a ocurrir. Ajá. Es tangible, ¿no? La distancia máxima de Arcólogos al Sol es de 400 o 500 unidades astronómicas. Tendríamos que consultarlo en internet a cuánto se está cotizando la unidad astronómica, ¿no? Y debe estar abajo del Bovespa, seguro. Es variable eso, ¿no? Es variable. Creo que sí. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Bien. ¿Está? Es bastante. Sí, está de 400 a 500 unidades astronómicas. Está ahí nomás. No, está 400 veces más lejos de la Tierra de lo que está la Tierra del Sol. Pero estelarmente, estelarmente es poquísimo. Bueno, pero no está cerca de la es Tierra. Es mucho, de acá a Pando, si lo medimos así. Pero está cerquísima, digo. En términos astronómicos está ahí nomás. Sí, bueno. Llega en cualquier momento cae. Claro, la idea es esa. La distancia máxima es de 400 o 500. Y la mínima de unas 4 o 5. O sea que estaría ubicado entre el cinturón de asteroides y Júpiter. Está ahí nomás. Está ahí, cerca. Está tocando la puerta. Ahora, yo creo que va a tener una batalla con Júpiter, ¿no? Porque Júpiter no es ningún. Se chupa ningún todo. De pecho es Júpiter, ¿no? Sí. Se chupa todo, sí. Se chupa todo, atrae todo Júpiter. Sí. Y además, como es medio gaseoso, todo lo que impacta contra él se lo absorbe. Entonces, yo conozco varias personas que son así. Sí. Que son bastante gaseosas, sí. Bueno, parece que le lleva 6.600 años terrestres recorrer una órbita elíptica en torno a nuestro Sol. Estaríamos hablando del noveno o décimo planeta, depende si contamos a Plutón o no, del sistema solar, ¿no? Uh-huh. Porque hace una órbita en torno a nuestro Sol. ¿Pero y por qué no va a contar a Plutón? Y porque Plutón lo echaron, ¿sabes? No, sí, pero no. Plutón sigue estando ahí. Plutón sigue estando ahí. Sí, no, pero lo echaron de la categoría de planeta. Ah, pero eso es una injusticia. ¿Quién decidió eso? Y acá se hizo un plebiscito, se hizo no, algo. No. Y mucho menos votaron los. Yo quiero recordar. Hay que recordar a Olmedo, yo creo que en esto, ¿no? Porque Olmedo viajaba, el Mano Santa viajaba, venía de Plutón siempre. No, pero acá este tipo de cosas hay que hacer un plebiscito. Y entonces de pronto los Plutones, como decía él, tenían que votar, no sé. Pero claro, tenían credencial, por lo menos, las Plutonas también. Que viene un señor y dice, Plutón no es más planeta y... ¿Cómo hacen el cantito de la escuela ese que hacíamos nosotros? El planeta que está más cerca del Sol es Mercurio, después sigue Venus, después la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Urano, Neptuno y ya, la, queda ahí. No, pero es horrible eso. No, eso se suprimió. Crecimos engañados, ¿qué me estás queriendo decir? Crecí toda mi infancia cantando Neptuno y Plutón. No, es Neptuno, la, Urano y la. Neptuno y lo echaron. Ah, está. Sí, está. Qué horror. Quedó desterrado. Pero está Arcólogos. Bueno, parece que da la vuelta. Y bueno, aparentemente, esta órbita, el planeta está aparentemente compuesto por un material que absorbe la luz y dotado de una especie de capa infrarroja artificial que le ayuda a preservar el calor y lo mantiene fuera del espectro visible. Es el mismo material del que está hecho Mario Rivero Troise. Sí. Chupa la luz, tiene una capa... Pero nadie lo ve. Claro, no nadie es lo invisible. Ve. No, él es visible. Ahora, a mí me suena esto a que el tongo está en esto, ¿no? Porque la pregunta es, si es tan grande este planeta y a veces está cerca, tendríamos que estarlo viendo. Pero no, justo... Está dotado de una especie de capa infrarroja artificial que le ayuda a preservar el calor y lo mantiene fuera del espectro visible. Así cualquiera. ¿Y cómo lo veríamos cuando impacte con nosotros? Ah, no. No lo vamos a ver. O sea, vamos a chocar contra algo, pero que no lo vemos. Vamos a sentir la fuerza esa que nos está... Que nos está trayendo, pero no... Y los cambios en la Tierra, todo, pero no lo vamos a ver, parece. ¿Qué pensaremos que es en ese momento? Y como una fuerza después de esto, o sea, después de que hoy estemos hablando acá en Fin del Mundo, visto que este programa tiene un alcance universal, ¿no? Exacto. Todo el mundo va a saber que se trata del Arcólogos. No sé. Bueno, nos hacemos otras preguntas, ¿no? Además, toda la explicación científica, incluso acá nos dan datos, ¿no? Parece que el astrónomo Joseph Blando. Sí, Blando. Está hablando Joseph. Vamos a escucharlo. Dice que los cometas comunes como el Hale-Bopp alcanzan su velocidad máxima al circundar el Sol a unos a una distancia de 36.000 millones de kilómetros. Arcólogos, en cambio, no se comporta de esta forma porque está orbitando dos estrellas. Juega dos puntas. Y su velocidad máxima la alcanza justamente en medio de ambas. Bueno, no sabemos por qué. Otro astrónomo, Carlos Muñoz. Mira, Carlos Muñoz. Largó el fútbol. Muñoz por Carve. Fútbol por Muñoz. Largó el fútbol y se dedicó a esto. A la astronomía. No sé cuál es el segundo apellido de Carlos Muñoz. No tiene. Pues este es Carlos Muñoz Ferrada. No tiene el nuestro. Ah, ¿no tiene? No. Carlos Muñoz. Capaz que no es el mismo. Ha aportado más datos sobre el planeta rojo en programas de televisión y diversos medios. Entonces, ofrece varias cifras, como que la velocidad del Arcólogos es de 92 kilómetros por segundo al rotar en torno al Sol Negro. Aparece un Sol Negro ahora. ¿Cuál es el sol negro? El sol negro. El otro sol. O sea, está lleno de objetos negros que no vemos. Y claro, como son negros y todo eso, podemos armar toda una mitología de cosas que están ocultas ahí, vestidas de negro y que no las vemos. 76 kilómetros por segundo la velocidad del Arcólogos cuando le da la vuelta al sol del sistema solar. 300 kilómetros por segundo la velocidad del Arcólogos a media distancia de los dos soles. 14 millones de kilómetros, el punto más cercano a la Tierra, la trayectoria del Arcólogos. Y así, otra cantidad de cifras, ¿no? Entonces, si el planeta cometa, parece que el planeta cometa, pasa a 14 millones de kilómetros, entonces esto equivale a 36,36 la distancia de la Luna a la Tierra. Al parecer, insuficiente para evitar el cataclismo. ¿Conclusión? Vamos a chocar. Vamos a chocar. Acá me llega. Sí, a ver. De el público que está presente hoy. Porque tenemos mensaje del público. ¿Eh? Tenemos mensaje de la audiencia. ¿Qué? Que está hoy aquí presente, gran parte de ella. Donde nos aclara que Melmac, el planeta Melmac, está en la Vía Láctea, dice aquí. Sí, y pregunta, ¿qué tiene que ver? Claro, bueno, pero sí. A partir de esa premisa, saca la siguiente conclusión y lo hace a fórmula de pregunta. ¿No será Melmac el planeta Arcolus? Un oyente con parálisis cerebral. No sé qué podemos responder. Probablemente, en el caso de ser chupados por ese planeta Arcolus, si viajáramos, o sea, si en este impacto nosotros aterrizamos en el Arcolus, se da como una especie de impacto gentil, digamos, ¿no? Ajá. Entonces la Tierra como que aterriza en el Arcolus y nosotros nos depositamos ahí en el Arcolus o Melmac. Y bueno, si encontramos todos seres parecidos a Alf, probablemente ahí podamos comprobar que se trata de Melmac. Otra forma no se me ocurre. Ahora, una pregunta. Sí. Nosotros supongamos que chocamos, ¿no? Sí. Que no hay ese aterrizaje ameno que plantea. Sí. ¿Cuál de los dos planetas quedaría roto? Porque ¿por qué se rompería la Tierra? Tierra durísima. Bueno, es dura porque vos un día te caíste y te reventaste la rodilla. No, pero digo... ¿de qué material es este Arcolus? Porque si es medio gaseoso, lo atravesamos. Claro. La Tierra es dura, como un pan del año pasado. Como rulo de estatua. Claro. Entonces, si chocamos contra un planeta medio blandito, lo atravesamos. Claro, o sea, le pasamos por el medio, lo vemos y seguimos. Y seguimos de largo. No sé atraídos por qué, ¿no? Porque si lo atravesamos es porque fuimos atraídos por el planeta. Y no, capaz que tiene como Júpiter, tiene una gran masa gaseosa que atrae cosas, pero si somos muy duros. Atrae hacia su centro. Claro, pero si somos muy duros, seguimos de largo. No, atrae al centro. Vamos al centro de la. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Nos volvemos chatitos, como dijimos la otra vez. ¿Hay algún, ¿qué más? ¿Tenemos algún teléfono para llamar a Arcolus? ¿Una característica, algo para llamar a algún habitante de Arcolus a preguntarle? Habría que buscar. Porque hay una inquietud acá de la audiencia, que alguien de la audiencia que quiere saber si podemos llamar. Sí, podemos llamar a Arcolus para preguntar de qué está hecho Arcolus, si es muy duro el planeta. A ver si en caso de impactar contra Arcolus, ¿se romperían ellos o nos romperíamos nosotros? Bueno, no, lamentablemente no tenemos forma de contactarlo. ¿Y si buscamos en internet el prefijo o algo? Bueno, si después de la canción, capaz que si quieren capaz que nos ¿cómo se llama la gente que vive? ¿Cómo es el gentilicio de los que viven en Arcolubano? Arcolubano. Sí. Nosotros somos los terrícolas, ¿no? Terrícolas. Ellos son arcolubanos. Y bueno, llamamos a un arcolubano y le preguntamos cómo es la cosa, si es medio duranga el tema, ¿no? Si ellos cuando se caen se lastiman, ¿no? Los efectos ya son tangibles, nos dice la revista Ciencias. ¿En serio? Sí. Uno de los primeros y más patentes efectos del Arcolus en el planeta será sobre la corteza terrestre. Se sabe que ya existe un agrietamiento de la misma. Sí, la corteza terrestre está agrietada por todos lados. Que se extiende por toda la superficie de la Tierra, aunque es más intensa en el Océano Pacífico. Provocado por diversas causas naturales, con una longitud de unos 90.000 kilómetros, una anchura media de 40 kilómetros y una profundidad promedio de 2,5 kilómetros. En algunos lugares la rotura de la corteza ha llegado ya hasta el punto de poner en contacto directo el magma ígneo del interior de la Tierra con el agua del mar. ¡Qué horror! ¡Las termas! Claro, y de ahí salen las termas, claro. Los enormes cantidades de vapor de agua producidas estarían presionando las capas geológicas superficiales, provocando su progresiva desestabilización y un aumento de los terremotos y la actividad volcánica, como estamos viendo por todos lados. Pero no entiendo, cómo ¿por qué pasa eso? Que como que el centro de la Tierra quiere salir, como hacia afuera. Claro, el magma ígneo toma contacto con el agua, y claro, como si echamos fuego en el agua, sale humo. Claro. Y está. Ah, mirá. Sale humo, del medio del Océano Pacífico, parece. Qué bárbaro. No sé dónde lo vieron, ¿no? No, yo tampoco, pero además no se están abusando de que nosotros no estamos viendo el Océano Pacífico en este momento. Pero no sé cómo además se compatibiliza eso con el planeta que se acerca. ¿Por qué se raja la Tierra? No entiendo. Se raja. ¿Cómo? Ah, porque estamos cerca. Ve que se le viene Hercólogo, claro, y se raja la todo. La fuerza es que crea como un... Se asusta y se raja. Sí, incluso dice, parece que muchos sostienen que la oleada de terremotos de 1999... que ya ni la recordamos, de lo sí. poco importante que fue una muestra de esto. ¿De qué? De esto. Ajá, bien. Se piensa que Hercólogos también alterará el clima, favoreciendo, por ejemplo, la aparición del fenómeno del Niño. Después va a producir hambre, plagas, incendios, epidemias. El adolescente, después. Después del fenómeno del adolescente. El progresivo acercamiento de este gigantesco planeta aumentará este contacto entre el fuego y el agua, y en consecuencia el desequilibrio térmico del clima mundial. Y ese es uno de los motivos de la calvicie. También. ¿No? ¿Qué? ¿El contacto entre el fuego y el agua? En los planetas. Se acerca el Colus y, ¿no? Esa fusión que se da, ¿no? Genera la calvicie. Y bueno, si vos querés consolarte de alguna manera... No, estoy buscando una explicación científica a un tema que no, hasta ahora no lo tenía. Sí, algo que... Bueno, o sea, la Tierra... A ver, repasemos brevemente. La Tierra se raja. Sí. Hay vapor por todos lados. Sí. El magma no sé qué le pasa también, quiere salir. A los hombres se les cae el cabello. Y a las mujeres, ¿qué les pasa? Se les caen las partes. Las partes. Sí. Bueno... Y que ya sucede naturalmente, ¿no? Y nos llega aquí de la audiencia, sí, que está mandando mensajes con forma de aviones que sí, lanza. Sí. ¿Qué pasa con las cucarachas? Preguntan acá alguien que seguramente se siente muy cercano a las cucarachas. No será que hay cucarachas en el estudio y nos están preguntando. Bueno, parece que la fonoplatea está llena de cucarachas y nos preguntan qué pasa con las cucarachas. Bueno, ya las vamos a matar. Ya las vamos a eliminar, tranquilos. Probablemente no sobrevivan las cucarachas, ¿eh? Sí, y posiblemente tampoco alguno de los oyentes que están en la fonoplatea. Exactamente. Bueno, tenemos aún más. Yo creo que tenemos que tener algún programa más, porque parece, según nos dice la revista Ciencias, nos habla del libro apocalíptico, nos habla de que los rusos lo saben. ¿Qué cosa? No sé. ¿Hay algo que saben los rusos? Y yo quiero saber qué pero saben. ¿Pero temas nuestros? ¿Qué saben los rusos? ¿A qué te referís? ¿Se ve ¿Tema que de acá de mitosis? Sí. Que hasta los rusos lo saben. Sí, un poco de discreción, que hasta los rusos... Sí, yo sé que se ve de lejos, pero de que lo vean los rusos ya me parece mucho. Así que yo invito a que, no sé si la próxima semana o en otra semana... retomemos esto de que los rusos lo saben. Porque... No, y ya aprovecho la... No sí. solo que lo retomemos, sino que... En el correr de la semana, nos dejen mensaje la audiencia a ver qué es lo que los rusos saben. Que nos dejen mensajes en el Facebook, en el mail o a través de los otros medios de comunicación que hemos dado. Que diga a cada uno de los oyentes qué es lo que le parece que los rusos saben. Si saben cómo hacer chorizo ruso, de pronto, no sé, saben cómo. No, no sé, bueno. Que la gente opine. En fin. ¿Qué es lo que cree usted, oyente, de este programa que los rusos saben? Bien. Y bien, invitamos a eso. Y vamos a invitar también a una cantante muy bonita. Ajá. Bueno, en sus años mozos era muy linda. No, hace tiempo que no la veo. No ¿Trabajaba de moza? No sé cómo está. Sí, cuando era moza era bonita. Era bonita. Que supo ser mujer de Fito Páez, ¿no? Ajá. Tipo que... con la excusa de ser Fito Páez ha conocido a varias de las mujeres más bellas de la Argentina, ¿no? Yo opino eso, al menos, ¿no? Ajá. Tipo que no hubiera ganado, pero ni el 8% de lo que ganó, pero con la excusa de que es Fito Páez, por eso también nuestra reverencia a Fito Páez. Y convocamos a Fabiana Cantilo, que hace un homenaje a este planeta que tiene aguante, que no se va a dejar someter, ¿ah? No se va a dejar someter por el Colubus, que es Júpiter. Adelante. El fin no llegue a ti. En el barrio de La Unión, en Montevideo, Lucas parece un joven como cualquier otro. Sin embargo, al invitarnos a su casa, descubrimos que desarrolla una pasión a la que dedica mucha paciencia. Lucas posee el pelo más largo del mundo. Sí, pero no sale de su propio cuerpo. Lucas se dedica a unir a través de nudos los distintos cabellos que va recogiendo. Empecé con un mechón de pelo que le corté a mi hermano mientras dormía. Gracias a eso logré tener 4 kilómetros de pelo. Así que dije, wow, ¿hasta dónde podré llegar? Lucas no se detuvo en su camino tras la concatenación de cabellos humanos más larga que se haya visto. Luego, comencé a recorrer las peluquerías en busca de pelo. Así, a los 2 meses, poseía una cadena de pelos que equivalía a la distancia desde Montevideo hasta Bella Unión. ¡Wow! El trabajo de Lucas no consiste solo en buscar pelos, sino en una tarea más difícil: unirlos. Para ello, ha pensado en diversas técnicas, pero la definitiva ha sido la más primitiva: el nudo. Al principio pensaba que no sería capaz de hacer un nudo con 2 pelos, o que me llevaría horas. Ahora soy todo un experto y lo puedo hacer en pocos segundos. ¡Wow! Lucas hoy posee un pelo concatenado que es capaz de girar 8 veces el diámetro de la Tierra. Un galpón en el fondo de su casa está dedicado únicamente al enorme rollo en el que el cabello está envuelto. Sus amigos y familiares concurren a visitar no solo a Lucas, sino a su pelo, el pelo más largo del mundo. Su padre dice al respecto: estoy muy orgulloso de él. Pensaba que mi hijo nunca iba a lograr nada en la vida. Y veo que con mucho esfuerzo se pueden conseguir muchas cosas. Gracias a su ejemplo, yo bajé 60 kilos. Y su madre se consiguió un macho mucho más joven que yo. Así que cuando se miren al espejo y digan, oh, qué largo tengo el pelo, recuerden que habrá siempre un pelo mucho más largo, conseguido por Lucas de la Unión, aunque usted no lo crea. Bailando. Queridos amigos, celebrando el aniversario de nuestro programa, un año al aire con Fin del Mundo, ha venido aquí a los estudios de la radio un amigo que estuvo con nosotros en el primer programa que hicimos al aire de Fin del Mundo. En aquel momento estábamos empezando recién y él nos vino a presentar uno de sus inventos. Es un inventor, así que le damos la bienvenida a Jean-Paul de la Porquerie. Le damos acá al público muy atento, Jean-Paul de la Porquerie, nuestro invitado de hoy, que supo estar con nosotros en aquel primer programa hace ya un año de eso, presentándonos en aquel momento uno de sus principales inventos, su traductor electrónico. ¿Qué tal, Jean-Paul? Estoy muy contento de estar de nuevo aquí. Yo soy uruguayo, ¿no? Sí, sí. Soy uruguayo, estoy radicando en Francia hace 2 años. Ah, te cambió el tono importante. Te readaptaste a Francia. Bien, bien. Sí, me encuentro muy... Me enamoré de todas las francesas y de... Sí. Del mundo francés, ¿no? Y del idioma francés, sobre todo. Sí, sí. No, no hablo español nunca yo. Hace 2 añitos que estás en Francia. Jean-Paul de la Porquerie. ¿Tus padres son franceses? Mis padres no son uruguayos. Son uruguayos. Quedaron aquí. Ajá. Ah, son de acá, sí, de la comercial. Sí, son de la comercial. Y tu mamá de La Teja. Sí. Bien, Jean-Paul, recordémosle a la audiencia que tú viniste hace ya un año a presentarnos lo que era un invento revolucionario en aquel momento, tu traductor automático. Teníamos en ese momento muchos integrantes de la radio que estaban yendo de viaje. Sí. El mobilero de la radio estaba yendo de viaje. Sí. El enviado especial. Y tú le diseñaste un traductor. En aquel momento tuvimos algunos inconvenientes. Que no funcionó, bueno, el traductor, tuvimos algunos problemitas, como que se nos descontrolaba un poquito el traductor, pero nos has dicho por teléfono... ¿Pasó eso? Sí, tuvimos, te acordás, algunos inconvenientes. Funcionó todo perfectamente. Claro, sí, yo recibí mails después de ellos y estaba todo perfecto. Sí, sí, sí, bueno, tuvimos algunos inconvenientes, el traductor como que por momentos no traducía fielmente, y nos hemos enterado que has trabajado mucho más en este proyecto y que hoy nos has traído una versión ultra moderna. Es totalmente perfeccionada, puede reconocer incluso expresiones dialectales, distintas cosas. O sea, nos has traído una versión totalmente modernizada de aquel traductor. Seguramente la audiencia recuerda aquella experiencia que tuvimos en el primer programa. Y no perdamos más tiempo, ya que has tenido la deferencia de venir, de traernos tu nuevo modelo perfeccionado. ¿Por qué perdamos más tiempo? Vayamos directamente a que nos muestres esta maravilla que nos trajiste, esta maravilla que es este traductor que sirve para todos los uruguayos, ¿verdad? Que viajen por el mundo, a cualquier país del mundo. En costo, estamos ajustando la parte de los costos. ¿Cuánto sería venta al público? Venta al público son está cerca de los $2,000. ¿Pero por uno solo, pregunto? $2,000, sí. $2,000 el traductor. Es una persona. ¿Cuánto es usted? Tiene que llevar una persona. Pensé que era precio por docena. ¿Y para qué quiere una docena? No, pregunté, no. Usted tiene que llevar una persona. Imagine que tiene que llevar un traductor, que una compañía tiene que pagar el pasaje, estadía, todo el costo, sale más de $2,000, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y el los $2,000 cubre todos los idiomas. Cubre el francés y el español. Es la herramienta que estamos perfeccionando. Después del francés vienen otras lenguas. ¿Qué lenguas? Tenemos el chino mandarín. Importantísimo. Importantísimo, sí. Tenemos Zulu, Swahili, que es Sudáfrica. En Sudáfrica. Sudáfrica. Ah, pero ya está pronto ese, porque es ahora el mundial. Estaría saliendo dentro de 3 meses. Casi pronto. En 3 meses ya el mundial no ya está liquidado. ¿Cómo está liquidado? Y si en 3 meses ya está la final y se termina todo. No, y no sigue el... Pero las eliminatorias fueron larguísimas y el mundial es cortísimo. ¿Cómo? No, pero el mundial dura ahora, en un mes y medio está todo terminado ya. Ya no. Ya la gente se va de Sudáfrica, ya no. No me permite hacer una llamada que tengo que avisar que. Está buen aire en este momento. Sí. Después la hacemos, en todo caso. Pero. Dentro de 3 meses ya no hay nadie en Sudáfrica. Cancelamos. Ni los sudafricanos quedan en Sudáfrica. No. Cerramos. Sí. Bien. Vamos a contarnos un poco en qué consistieron los arreglos, los cambios que le hiciste a la nueva máquina, a la nueva versión. Bueno, tenía un grado de adaptación pragmática a las situaciones, por lo cual también había una dosis de agresividad que ustedes comprobaron, ¿no? Claro. Que hemos disminuido completamente con medicación. ¿Cómo con médicos? Psiquiatras que han intervenido en esto. Ajá. O sea que ahora tenemos una máquina totalmente diplomática. Sí. ¿Verdad? Uno puede ir a cualquier parte del mundo que se hable francés, por lo menos, uh-huh. y tiene un diálogo totalmente ameno con los lugareños. Francófonos. ¿Perdón? Francófonos. Sí, también con ellos, me imagino. Sí. Pero, vamos, no sé si querés hacer una primera prueba. Sí, la prueba. ¿Qué trajiste hoy para...? Trajimos, como acostumbramos, una canción. Qué lindo. Canción que no vamos a escuchar, pero que de todas maneras vamos a... A decir la letra. A decir la letra. Estaría comenzando, la canción comienza con estos versos que vamos a ver si está iniciando el sistema en este momento. Claro, recordemos que estamos... Funciona ahí con Windows 95. Ah, bueno, claro, atrasadito. ¿Cómo? No, digo que estás con todo, veo que estás con toda la tecnología. Sí, Windows 95, por suerte hemos logrado que funcionara. Y la canción comienza de esta manera, es de trío, y de la misma manera que en el primer programa, hicimos así. A ver. Samuel y Jonas han quitté le pays, Fatima y Mamit han sacrifié leur vie. Bien. Yo, por ejemplo, no entendí un pomo. Entonces, ¿qué hago ahora? Vamos a entender. ¿Ahora qué hago? Toco este botón. ¿Y qué me dice? Samuel y Jonas dejaron el país, Fátima y Mamí sacrificaron su vida. Espectacular, realmente. Vieron, sí, como perfecto, ¿eh? Se entendió perfecto. Sí. Lo que decía la máquina. Así que a partir de ahora, usted agrega, o sea, dice, a ver, vamos a hacer de vuelta, ¿puede ser? A ver. Sí, Samuel y Jonas han quitté el país. Fatima y Mamit han sacrifié leur vie. A ver, yo que no entiendo nada de francés, ¿verdad? Toco este botón y ¿qué pasa? Samuel y Jonas dejaron el país. Fatima y Mamit sacrificaron su vida. ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular! Sí. Has mejorado la voz incluso. Sí, él estuvo yendo a clases de canto. Ajá. ¿Es quién? ¿El traductor? Sí. Ah, bien, perfecto. Porque esto está basado en una voz humana, ¿verdad? Claro, para crear una cierta comodidad con el confort con el usuario, ¿no? Claro. Tenemos, no sé si querés continuar con las pruebas. Maravilloso. Sí, tenemos la letra sigue. Dice continuer la mémoire héritée des ancêtres. Qué claro, yo que no entiendo nada de francés, ¿qué hago? Por simples $2,000, toco este botón y el traductor me dice: no te entiendo un pomo. ¿Qué pasó? A ver, no sé si escucharon bien. Por favor, sí. No te entiendo un pomo. No te entiendo un pomo, dice. ¿Cómo? No, yo escucho: no te entiendo un pomo, dijo. Parecería que. No, está mal. Dicho una... Por favor. Sí, la platea. Vamos de vuelta. De otra manera, por favor, la puedes decir de otra manera. Aquí tenemos para decir con sinónimos. Claro. A ver, sinónimos. Sinónimos y en vez de. No te entiendo un carajo. No te entiendo un carajo, dice. Sí. ¿Qué pasó? ¿No entendió el traductor? Quizás yo no leí bien. A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque esto es tecnología de punta. Sí. ¿Eh? Continuer la mémoire héritée des ancêtres. Ahí está. Vamos a ver. No te entiendo un carajo. No te entiendo un carajo, dijo. ¿Qué pasó? Jean-Paul. No puedo creer. Además, estamos saliendo en vivo. Tuviste un año trabajando en la máquina. ¿Qué está pasando? Vamos, Jean-Paul. No. Por favor. Vamos de vuelta. Sí, chicos, por favor. Bien, toquen bien los botones, ¿eh? Vamos a ver. Volví a la feria. ¿No trabajás en una feria, Jean-Paul? Genial. Bagallos, acá en Montevideo. Bagallos en Montevideo. Sí, compraba en Brasil. ¿Comprabas cuando en Brasil? Cambió el real y todo eso. Y traía para Francia. Ah. Traía Nestlé. ¿Y por qué te dice volví a la feria? Te dijo. Sí. Volví a la feria. Volví a la feria, te sigue diciendo. Sí. No sé si querés, no sé, vamos a ver si leemos otra partecita de la... Porque debe ser un problema técnico, ¿no? Debemos estar con un problema técnico. Vamos a leer otra, verso. Estoy otro verso. Nervioso, estoy nervioso. No, ya un poco tranquilo. La tecnología de punta tiene estas cosas, ¿no? Cette terre de ser qui baigna dans le sang. A ver, ahí está. Anda a laburar. Anda a laburar, te dijo. Sí, yo entendí. Pero ¿por qué te dice eso, Jean-Paul? Anda a laburar, te dijo. No, estoy desconociendo realmente. Ustedes no habrán intervenido en no, esto. No, chicos, a ver, el estudio Chele está todo en orden. Me dicen que sí. No, que está todo tal cual. Me hace gestos Chele, está tirando un par de zapatos para el fondo. Sí. Vamos a tocar el botón de vuelta, por favor, porque debe haber un problemita, ¿verdad? Vamos de vuelta, a ver. En la misma parte que él dijo de la canción, la traducimos ahora. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, encajó. Jean-Paul. Sí. ¿Qué pasa, Jean-Paul? Es que nosotros tuvimos una pequeña pelea con el traductor. Sí, y él me dijo que me las iba a cobrar y yo no sabía que iba a hacer esto. Pero... ¿qué tiene como vida? Te vas a morir de hambre. ¿Te vas a morir de hambre? Sí. Jean-Paul. Dijo que se iba a vengar. Y... sí. Nos vamos al bombo. Nos vamos al bombo. Te habla a ti, ¿eh? Sí, sí. Pero no me podés hacer esto. Porque yo te dije que... yo me reí de lo que él iba a hacer... ¿Por qué te reíste, Jean-Paul? Porque no pensé que era capaz. Me vengué. Se vengó. Sí. Dice que se vengó, Jean-Paul. Pero, Jean-Paul, ¿por qué te burlaste de tu propia máquina? Porque no pensé que... Ja, ja, ja. Se está riendo. Se está riendo en la sí. cara. No, yo le voy a pedir que... Que lo saquen porque... Acá y nos llega... Sí, ¿qué pasa, por favor? Alguien que me salve, por favor, que traduzca. Jean-Paul, sí. Dice... nos llega un mail acá, sí. De Juan Carlos, del barrio La Figurita, que dice, Jean-Paul... No me jodan más. ¿Cómo? No me jodan más. No me jodan más, dice el traductor. Jean-Paul, está como medio descontrolado. Me quiero ir. Está como medio descontrolado el traductor, Jean-Paul. Yo ya no puedo. A ver, yo voy a pedir que. Es tu invento, ahora subiendo si... la presión. No, pero ahora es tu invento, ahora sí. Yo soy hipertenso, señor. Nos llega un mail, decía Jean-Paul. Sí. Que dice que Jean-Paul me arruinó con su traductor. Por su culpa me perdí el negocio del año y me metieron en cana. Parece que usó el traductor para con unos chinos, parece, y. Los chinos terminaron ofendiéndose y lo metieron metido preso. Manga de giles. ¿Cómo? Manga de giles. Manga de giles, te habla a ti, Jean-Paul. No, manga es... somos varios. La fonoplatea, no sé quién sí, le habla a Jean-Paul. Todos. Jean-Paul, noto que está fuera de control esto, Jean-Paul. Yo voy a pedir que... ¿Vamos a cerrarlo, te parece? Yo voy a pedir que, por favor... No sé qué hacer, no tengo consuelo. Ustedes tienen que ayudarme porque él aparte se pone más agresivo. A mí no me cierra nadie. ¿Cómo que a mí no me cierra nadie? Vamos a cerrar el traductor, chicos. A mí no me cierra nadie. No, perdón, chicos, el traductor se cierra, ¿eh? A mí no me cierra nadie. Ah, bueno, está muy agresivo esto. Jean-Paul, es tu máquina, te ruego que lo controles. No, yo ya no... si yo lo controlara estaríamos totalmente en otra situación, pero no, ya no tengo más. Jean-Paul, es tu máquina, por favor, segundo intento fallido que vamos a tener, hace un año. Por favor, basta de esto, que no me lo haces más. Te cierro a la salida. Te está invitando a pelear, Jean-Paul. Pero estás mal con el traductor. Hace un año que viniste y tampoco andaba. Acá siguen llegando mails. Siguen llegando sí, mails. Hay más mails. Sí. De gente que le arruinaste la vida con el traductor. Mira, acá tengo otro mail. Acá tengo otro mail. Dice Antonio que se quiso levantar una mina en un boliche y la mina lo terminó acusando de violación. Era un lagarto. ¿Oh? Era un lagarto. Ah, pero este es el mismo que tenía este muchacho. O tiene una especie de inteligencia colectiva. Bueno, sí, siguen los mails, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Ah, pero me contesta a mí ahora. Sí. No, chicos. ¿Cómo? ¿A quién le hablas a Jean-Paul? A vos. A vos te habla Jean-Paul, ¿eh? No, no, creo que es contigo, ¿eh? No, a vos. A vos, Jean-Paul. A Piernata. ¿Cómo? A Piernata. Bueno, lo cerrás el traductor. Sí, lo cerrás. Se cierra el traductor, si tenés que romperlo. No. ¿Eh? No. Si tenés que romper, rompe. No. No, rompe la máquina, te estoy diciendo. Basta, se terminó. Jean-Paul, llévate el aparato, por favor. Jean-Paul. No, pero no me responde a mí. Manga de Giles. ¿Cómo? La policía. ¿Qué dice? Manga de Giles. No, se terminó. Manga de Giles, no te lo acepto. Se va el traductor. Se va, rompelo, llévatelo. Llévatelo. Jean-Paul. No sé, segundo intento, hace un año, siguen llegando mails. Mire, ¡uy! De Jorge Valle, el expresidente, dice que por culpa del traductor tuve que ir a llorar a Dualde. Hacelo callar. ¿Cómo? Hacelo callar. ¿Cómo hace callar? Es mi programa este. Se va el traductor, no me voy yo, se va el traductor. Acá el intruso es él, no soy yo. Este es mi programa. No me jode nada. Sí, te vas. De Jorge Valle nos llega que por culpa del traductor tuve que ir a llorar a Dualde. No sé, has arruinado a todo el mundo, Jean-Paul. Basta, yo me retiego. Jean-Paul, yo te ruego te lleves el aparato. No me jode nada. Sí, te llevas al aparato, Jean-Paul. Te vas tú y te lo llevas. Y te ruego, hace un año que viniste, tuvimos el mismo problema, nos insultó a todos. Intentó pegarle a un funcionario, el traductor. Él se va, yo no. No, se van los dos. Te lo llevas, Jean-Paul, ¿eh? Jean-Paul, te lo llevas. De alguna manera lo haré. Perdón. Perdón. Y bueno, no sé, vamos, chicos, vamos a la pausa. Realmente. Nos vamos a la pausa. Porque bueno, no sé, salió todo mal. Vamos a la pausa, no sé, Jean-Paul, no sé qué. Si quieres decir algo. No. Estoy en shock. Estoy en shock total y. Ya no sé más que decir. Basta. Por favor. Ayúdenme, pero. No. Ya está, bueno. Con esta situación. Nos vamos. Un psicólogo para él. Bueno, basta, chicos. Basta. Chao, nos vamos. Chao. ¡Callen a la máquina esta, por favor! Jonas ont quitté le pays. Fatima et Marmil ont sacrifié leur vie parce qu'ils ont voulu s'en remettre à demain, dessiner l'avenir, le brandir de leurs mains. Continuer la mémoire héritée des ancêtres, pour qu'on ne voit jamais sa terre disparaître. Cette terre, poussière, fortune du manant, la monnaie des colons, la fierté de l'Orient. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Cette terre désert qui baigna dans le sang, lorsque les blancs entrèrent au gré des quatre vents. Cette terre défendue, maintes et maintes fois reprise, que nos pères ont tenue quand le monde lâchait prise. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Quand les jets de nos pierres face aux canons des chars et des murs de poussière nous privant de victoire, un peuple délogé, isolé de son sol, qui voudra rattraper l'histoire en son envol. Et c'est lavé. La mort prend le même visage, et l'avenir se dessine entre ruines et carnage. Que les pages du Coran explosent de lumière, je vous implore Allah, ils ont volé ma terre. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Inondé de louanges, les voix en vous démons, je vous sais être un ange. Nourri par les prophètes les plus impitoyables, qui ravent sur nos cœurs les cendres du diable. Moi qui n'ai que ma vie à offrir en cadeau, je ferai de mon âme le plus grand des oiseaux, poussé par le soleil. Libérons l'horizon. J'userai de ma vie comme un de leurs canons. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Complainte de nos femmes, espoir d'enfants martyrs, qui jettent dans les flammes des lambeaux d'avenir. Blessure trop profonde pour être pensée comme un appel au monde ou à la liberté. Regarde sa main, regarde ce que l'enfant de main, dessine, ce que l'enfant le dessine, monde de demain, le monde de demain avec, avec la Palestine. Regarde de sa main, ce que l'enfant regarde dessine, ce que l'enfant dessine, le monde de demain, le monde de demain avec la Palestine. Avec la Palestine. Regarde, regarde de sa main, ce que l'enfant dessine. C'est qu'elle doit avoir ma peau. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y aquí estamos con Chele ahí, que está peleando un poco ahí con los controles, como corresponde. Bueno, queremos decirle a la audiencia, probablemente muchos saben un poco los entretelones de Fin del Mundo, de cómo se hacía antes. Y bueno, entenderán que estamos funcionando en un sistema nuevo que queremos probar, que es, aparte del formato de una hora, que son las 22:36, estamos un poquito ligeramente pasado, pero bueno, así como Mitosi nos recordó el tiempo de programa, también nos dijo que, bueno, no había tanto problema si entregábamos el programa un poquito pasado. Pero bueno, lo que nosotros nos propusimos fue hacer algo en un tiempo real, con las consecuencias que eso puede traer desde el punto de vista técnico, de audio. Bueno, un poco volviendo a aquel tiempo inmemorial, ¿no? En el que comenzamos. Y que había, bueno, todo tipo de sobresaltos en las emisiones. Y así todo, había gente que se acordaba la hora y el día y ponían y nos escuchaban, aunque el audio era espantoso. Es verdad, hemos mejorado mucho desde aquel momento. Mejoramos, pasamos al estudio B. Y ahora pasamos al formato B. O sea que venimos mejorando, hemos mejorado el sonido, hemos mejorado ahora la consola, la mezcladora. Así que bueno, esto ha sido una sucesión ininterrumpida de mejoras, ¿verdad? Sí. Así que bueno, por eso tenemos que celebrar eso. Y hemos tenido público hoy también. Ha habido la fonoplatea. Se abrió la fonoplatea hoy. Nos quedamos, lamentablemente quedó gente afuera. Sí, había tres butacas nada más y vinieron cuatro. Así que bueno, quedó hay un perro también. Hay un perro que quiso entrar y no lo dejamos. Así que primer programa con fonoplatea incluido. Pueden retirar las entradas, después vamos a decir dónde, para la fonoplatea, pero no tenemos tanto espacio, ¿verdad? Claro. Los que quieran venir a presenciar, pueden hacerlo, pueden venir disfrazados también si quieren a la fonoplatea a escuchar Fin del Mundo. Vamos a saludar a la licenciada Cecilia Blesio, que es promotora y entusiasta del programa y que pronto va a estar en nuestros micrófonos. Y también vamos a saludar a alguien que cumplió años, que es Magela. Cumplió años el día viernes. Así que un beso grande para ella. Y a alguien más tenemos que felicitar. Al hoy, ya podemos decir, arquitecto. Increíblemente. Sí. Arquitecto Alejandro Mendic. Un aplauso para él. Sí. Aplauso para él, realmente. Gracias. Se recibió contra todos los pronósticos, contra todas las pencas que había de que no lo iba a lograr, lo logró. Y se recibió de arquitecto después de haber viajado por el mundo con la plata de los orientales, con estos. Aquí ha vuelto a la República y se ha recibido. Así que le mandamos un beso grande y nos ha acompañado. Hoy en la fonoplatea fue uno de los pocos que está en la fonoplatea, así que bueno, muchos de los aplausos que aplausos entusiastas que ustedes escucharon tuvieron que ver con su presencia. Pueden atribuir a él. También saludamos a otros oyentes como bueno, Gonzalo, Sayagés, Juan y José, que siempre saludamos. Y bueno, hay más gente. Y Martín, que está en Cataluña, horrible, porque me imagino Nacional perdió la final del campeonato uruguayo con Peñarol y él no pudo venir acá. Entonces debe estar allá sufriendo en Cataluña, que su querido club criollo no logró sortear la final. Así que incluso el otro día me lo encontré en el MSN y estaba bastante dolido. Se veía como que la letra estaba movida, todo. Así que le mandamos un beso grande, el maestro desde la Cataluña triunfal. Y también a los muchachos que nos escuchan desde la Facultad de Derecho, jueces, abogados, fiscales, que utilizan este programa como motor argumental para sus escritos jurídicos y sus sentencias. A todos ellos les mandamos un beso muy grande. Y bueno, y creo que hay gente que nos acompaña siempre y que incluso en este nuevo formato, un poquito apretado ahí, nos han preguntado si ellos iban a tener un espacio. Nosotros digamos que sí, como siempre. Y que nos vienen a presentar una situación la que podríamos enfrentar un supuesto fin del mundo, ¿no? Ajá. Claro, y siempre es bueno cuando uno está frente al fin del mundo recibirlo con elegancia. Entonces creo que lo mejor es ponerse un smoking, uh-huh, y caminar por el pretil de la cornisa con una galera y un paraguas en la mano, cantando lo que a continuación vamos a escuchar. Mitosis vive y lucha.